noche a todos ustedes, el gigante Rey Barreto. Gracias, mi gente. Ya venimos con aplausos esta ventana. El día de hoy, martes 3 de marzo de 2015. Recordemos que La Ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, nuestro queridísimo Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Aplausos para Luiger y para todas y todos ustedes. Besos, abrazos, aplausos, apapachos, bendiciones y las mejores de las vibras. Gracias por acompañarnos todos los días en este espacio de crecimiento, de conversación, de discusión y sobre todo de muchísimo cariño. Hay que tener fuerza gigante para poder echar pa'lante, nos dice Ray Barreto con este temazo, fuerza gigante. Y señores, ¿cómo no vamos a tener fuerza gigante si tenemos el espíritu y el legado y la fuerza del gigante de América, que es Hugo Rafael Chávez Frías, que desde la trascendencia, desde donde está, ahí está impulsándonos, protegiéndonos, y con este legado que nos dejó en vida estamos echando para adelante con la convicción de que más nunca volveremos a ser patio trasero de nadie, más nunca seremos colonia de nadie, más nunca le entregaremos el país a nadie, porque somos un pueblo digno, a pesar de que la derecha nos quiera hacer creer lo contrario. Somos un pueblo digno, somos un pueblo de libertadores, somos un pueblo de artistas, de cultores, de deportistas y sobre todo de gente trabajadora. Que la burguesía no lo sea, eso es otra cosa. Pero el pueblo venezolano, ese pueblo que se levanta un día como hoy con ese frío espantoso, que uno lo que se quitaba de los ojos era escarcha, que se levanta a las 4 de la mañana con ese frío, se mete a bañar, prepara un desayuno, prepara lonchera, le echa pichón. Señores, qué pueblo tan maravilloso que tenemos. Porque qué ganas le daban a uno, qué ganas le daba a esta servidora quedarse arropadita, así bien rico, con mis cobijitas, con este frío, señores, este frío terrible. Pero bueno, abrimos la ventana la mañana de hoy, y ya que estamos diciendo que más nunca seremos patio trasero de nadie, Estados Unidos debe adecuar el número de funcionarios en 15 días. Léase. En 15 días ellos tienen que determinar cuáles son los 17 funcionarios que se van a quedar aquí entre la embajada y el consulado que tienen en Maracaibo. Así que bueno, señores, tienen que hacer una reducción del 75%, así que bueno, tienen días suficientes para decidir quiénes se quedan, quiénes se van, y para que los que se vayan hagan su maletica y regresen al jardín de las delicias, que es los Estados Unidos, ¿no? La ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo ayer un encuentro con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney. A su salida informó que Estados Unidos cuenta con un lapso de 15 días para hacer la clasificación de sus funcionarios en la embajada venezolana, en reciprocidad con el número de funcionarios que tiene Venezuela en la embajada norteamericana. Actualmente, como ya les dijimos hace un rato, hay 100 funcionarios estadounidenses en Caracas y solamente hay 17 venezolanos en los Estados Unidos. Estas medidas en acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional público, en el principio de la Carta de Naciones Unidas, expresó Rodríguez, quien rauda y veloz, después de reunirse con el encargado de negocios de los Estados Unidos aquí en Venezuela, rauda y veloz tomó un avión y se fue para Ginebra para presentarse ante la Organización de las Naciones Unidas y presentar ante el organismo internacional la verdad de lo que está pasando aquí en Venezuela y el respeto que existe a los derechos humanos como política de Estado. Que hayan funcionarios del Estado que amó tu propio cometan actos que violen los derechos humanos, eso no es la política del Estado venezolano. Esa es política de un funcionario en particular que se desvió y que, a diferencia de otros países, que ahí tenemos de lo más campante el asesino de Ferguson, por ejemplo, ahí en los Estados Unidos, o vemos, hemos visto videos de cómo la policía en Miami le descarga una pistola eléctrica a un anciano desarmado con los brazos en alto, o como vimos cómo asesinaron a un sin techo allá en los Estados Unidos. Entre cuatro lo agarraron a rolazos y sacaron la pistola y lo mataron. Mientras los policías gringos hacen lo que les da la regalada gana, aquí tenemos una policía sujeta a derecho. ¡Ah, qué bueno! Que algunos, amo tu propio, violan lo que es el código de ética de los policías y cometen exceso. Aquí se les castiga, aquí están presos. El caso del el muchacho policía que asesinó a Kluivert Roa. Aquí está. Aquí se hacen respetar las leyes. Es más, fíjense ustedes, que de acuerdo al último sondeo de International Consulting Services, el 80% de los venezolanos consideran que aquí en Venezuela se garantizan los derechos humanos. Y este fue el sondeo del 10 al 20 de febrero. De acuerdo a este estudio, 80% de la población considera que en Venezuela se garantizan los derechos humanos, mientras que el 19,3% estima que están poco o nada garantizados. Así lo explicó el director de investigación estadística del International Consulting Services, Félix Roque, en conversación con el diario Correo del Orinoco, en la que detalló que este estudio se basó en 1.300 encuestas elaboradas directamente en hogares desde el 10 al 20 de febrero en curso, con una aleatoria simple con estratificación de edades, sexos y clases sociales, con el nivel de confianza de un 95%, con un margen de error de más o menos 3. Explicó que mediáticamente se vende la idea nacional e internacional que Venezuela es un país convulso, pero cuestionó el directivo. Realmente los venezolanos y las venezolanas sienten que es un país paralizado, que nada funciona, que el respeto a la vida no existe, que se vive en dictadura. Pues ahí están los resultados. Los venezolanos pues no creemos esa imagen que están lanzando al exterior. Somos un pueblo que está consciente que hay problemas. Somos un pueblo que está consciente que nuestras policías hay que depurarlas. Somos un pueblo que está informado de que se está haciendo un trabajo exhaustivo de intervención y depuración de los cuerpos policiales. Somos un pueblo que está consciente que muchas de las violaciones a los derechos humanos vienen por parte de sectores no oficiales, como el caso de las guarimbas, porque no fue la policía ni fue la Guardia Nacional quien incendió una universidad en el estado Táchira, la UNEFA del Táchira, ni fue la policía ni la Guardia Nacional la que le prendió fuego a una guardería en el Ministerio de la Vivienda, y mucho menos fueron policías y guardias nacionales los que le disparaban a gente que estuviera levantando barricadas. Eso lo tiene clarito el pueblo venezolano. Pero bueno, les contábamos que Delcy Rodríguez se encuentra en Ginebra, y ya ante la Organización de Naciones Unidas, y señaló que las políticas belicistas violentan la voluntad de muchos países del mundo. La ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aseveró este martes ante la Organización de Naciones Unidas que las políticas belicistas que pretenden expandirse en el mundo entero violentan la voluntad de muchos países. Si queremos de verdad tener un mundo más seguro, tenemos que sumar esfuerzos para hacer de estos espacios defensores de derechos humanos, manifestó la funcionaria venezolana durante el 28º periodo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se desarrolla en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Y bueno, y como les dijimos, pues Delcy Rodríguez también presentará ante este organismo la verdad de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Lo dijo Delcy Rodríguez, desmontaremos, lo dijo a su llegada a Ginebra, desmontaremos las mentiras que se ciernen en materia de derechos humanos. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezBen, cuando escribió: desmontaremos las mentiras y manipulaciones que se ciernen en materia de derechos humanos sobre Venezuela para justificar arremetidas internacionales. La canciller indicó que fue con la llegada del presidente Hugo Chávez que Venezuela pudo contar con un sistema protector y promotor de los derechos humanos, y apuntó que el gobierno venezolano y su presidente legítimo tienen mucho que contar al mundo sobre un sistema que garantiza y tutela los derechos humanos. Durante su discurso, Rodríguez dijo: con toda la moral que nos acompaña durante estos últimos 16 años de revolución revolución bolivariana. Los números hablan por sí solos, nuestras estadísticas hablan por sí solas y los hechos respaldan las ratificaciones que nosotros, como gobierno legítimo, defensor y promotor de los derechos humanos, hacemos en Venezuela. Aseguró Delcy Rodríguez que en 1999, con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República, tuvimos un cambio constitucional que hizo de Venezuela uno de los primeros países en el mundo de mostrar, defender y tutelar la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, dijo que hoy en Venezuela podemos hablar de un Estado de los derechos humanos que busca y consolida un modelo social de inclusión, de superación de la pobreza, de inclusión de los más desfavorecidos y que en última instancia ratifica nuestro firme compromiso con los derechos humanos. Las estadísticas así lo demuestran. Ahora, ¿saben quiénes son los que tienen tremendo mono y tremenda deuda con los derechos humanos? Nada más y nada menos que ese jardín de las delicias, entre comillas, llamado Estados Unidos. Vamos a presentarle una listica bastante incómoda para la generación estadounidense, que son una serie de tratados de derechos humanos internacionales que Estados Unidos no ha firmado o ratificado. Hagamos este pequeño recuento. Primero, no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. De hecho, en Estados Unidos, las mujeres ganan menos que los hombres. Por ejemplo, yo como periodista, que en Venezuela, yo soy periodista y mi compañero José Ángel Lanz también es periodista. Y los dos tenemos el mismo sueldo como periodistas. En Estados Unidos, yo como periodista tengo el sueldo más bajo que José Ángel por el simple hecho de ser mujer, así tenga un cargo más alto que él. Pero Estados Unidos no está violando los derechos humanos sencillamente porque no ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En Estados Unidos, por ejemplo, la pornografía, el hacer películas pornográficas es considerado legal. Pero en muchos estados de los Estados Unidos, si una madre se saca el pecho para alimentar a su bebé, la multa no la mete en presa por inmoral. ¿Eso no es discriminación? ¿Y eso no es una rara moral? Bueno, segundo, Estados Unidos no ha firmado el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Tercero, no ha firmado el protocolo de Kioto en la Convención de la ONU sobre Cambio Climático y es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Cuarto, no ha ratificado los convenios contra crímenes de guerra ni contra crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, ellos cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad en Guantánamo, Abu Ghraib y las cárceles secretas. Quinto, no ha ratificado el tratado de la ONU sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares. Y efectivamente los realizan. Seis, no ha firmado la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Bueno, y tienen empresas muy productivas de mercenarios y asesinos como Black Waters, por ejemplo. Séptimo, no ha ratificado el convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Vemos cómo tienen amparado en su suelo un terrorista convicto y confeso como Luis Posada Carriles, quien dijo, pusimos la bomba en el avión de Cubana, ¿y qué? Octavo, no ha ratificado el convenio internacional, ya lo dijimos. Noveno, no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño ni contra la prostitución y pornografía infantil. Entonces tenemos, por ejemplo, que dentro de la industria de la pornografía, que es legal en los Estados Unidos, el cine porno es legal, existen menores de edad, nos encontramos también que meten presos a los niños, hijos de inmigrantes, y lo que es peor, aplican, condenan a muerte a niños y esperan a que cumplan los 18 años para ponerle la inyección letal, o condenan, hace poco salió una nota de cerca de 76 niños menores de 14 años condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos. Pero bueno, ellos lo pueden hacer porque no han ratificado la Convención de Derechos del Niño. Entonces ellos, al no firmar estos tratados, no los pueden denunciar desde el punto de vista internacional porque ellos no han violado ningún tratado, porque sencillamente no lo han firmado ni lo han ratificado. Otro tratado que no han firmado, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Todo el mundo habla de la pena de muerte en China, pero nadie te habla de la pena de muerte en los Estados Unidos, ¿verdad? ONCE no ha ratificado el convenio relativo a la libertad sindical, negociación colectiva y sobre la edad mínima para el empleo. De hecho, hay explotación infantil y, bueno, vamos a estar claros, sindicatos en los Estados Unidos casi inexistentes. 12, no ha firmado el protocolo de Kioto de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, bueno, esto ya lo dijimos, y 13, suspendió su adhesión a la Corte Internacional de Justicia y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Bush no puede ser juzgado, por lo tanto, Obama no puede ser juzgado, por lo tanto, ninguno de los genocidas nacidos en suelo norteamericano pueden ser juzgados. Entonces aquí tenemos este supuesto defensor de los derechos humanos que para no caer en contradicciones o para que no les caiga todo el peso de la ley, ni firma ni ratifica convenios de derechos humanos. Y tenemos que es uno de los principales emisores de gases del planeta, tenemos que tienen una industria de explotación infantil y de pornografía, tenemos que se discrimina a la mujer, tenemos que se discrimina a los afrodescendientes, tenemos que se violan los derechos humanos de los niños. Pero bueno, ay no, yo no lo firmé, yo no estoy delinquiendo, porque así es esa, como decía mi papá, esa extraña moral gringa, donde una actriz porno está en la legalidad y una madre que amamanta a su hijo va presa o es multada por inmoral. Qué raro, ¿verdad? Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y los queremos invitar un día como hoy, el 3 de marzo de 2015, ya que estamos hablando de derechos humanos, lamentablemente fue asesinado el cacique Sabino Romero, quien un luchador por los derechos del pueblo Yucpa, estamos hablando luchador por la tierra de los Yucpa, le habían asesinado ya a su padre. Han asesinado a varios miembros de la familia Romero y Sabino Romero fue asesinado por órdenes de terratenientes. Y en esta situación de los Yupas y este asesinato sistemático de campesinos, hablemos de eso, tenemos que, si bien no es política de Estado la violación de los derechos humanos, el Estado debe garantizar la vida y el Estado no ha sido efectivo a la hora de proteger a personas como Sabino Romero, o por lo menos a la hora de hacer justicia. Eso es una tarea que tenemos pendiente. Bueno, a cumplirse dos años del asesinato de Sabino Romero, la comunidad de San Agustín aquí en Caracas lo recordará. Se le rendirá un tributo en el Teatro Alameda con la proyección del documental de Carlos Aspurua, Sabino Vive, a las 5:30 de la tarde. Nosotros también le rendimos un sentido homenaje a dos años de su siembra a Sabino Romero con este hermoso tema que le compuso Leonel Ruiz, Sabino. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. Fuiste la preciada flor de tu pueblo, un continente. La ternura más urgente, un disparo del amor. La tierra se hace canción, Yucpa sol originario. Para andar tu abecedario de lucha y de resistencia. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. De la más sublime esencia, cáliz revolucionario. Sabino, hermano, no pude estrechar tu mano. Y es un don tu sangre sincera, redentor arcano. Sabino, hermano, la justicia ya no espera. Y el sol de la sierra pericanera es juez soberano. En tu piel está el color y la savia del ancestro. En tu piel está el color y la savia del ancestro. Pero un conjuro siniestro, feudal y conspirador, la bala del traidor quiso cegar tu destino, sigue marcando el camino, latifundio y terrofagia.

nuestra América y el mundo, destacando que esta actividad es una antesala a todos los acontecimientos públicos y culturales que se realizarán con motivo del homenaje nacional e institucional al comandante Hugo Chávez Frías al cumplirse este 5 de marzo 2 años de su siembra. Les recomendamos que se metan por la página web albaciudad.org, donde podrán tener el cronograma de estas actividades y los invitamos a que se incorporen, ¿no?, de las actividades de estos conversatorios de Chávez, el subversivo mayor. Mira qué prometen. Y también anunció por su parte el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, una gran jornada de homenaje al comandante. Les informamos que ya están abiertas las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos nuestra primera llamada. Buenos días. La Ventana Abierta para tu telemondache. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Excelente. Hermano, más contento que muchacho comiendo moco. ¡Qué bueno! No vamos a estar contentos. Si es que este hombre tiene los pantalones superpuestos, hermano. Ahora andan por ahí chillando y dolidos de que cómo nos atrevemos nosotros, los venezolanos, a enfrentarnos a los Estados juntos. ¡No! Es que nosotros hemos enfrentado siempre a la oligarquía, sino a todos aquellos que quieren conquistar las tierras nuestras, pues no conquistar, sino robárselas. Porque a todos los imperios, aquí fue un imperio vencido, hermano, y se fue con el rabo entre las piernas. Y después fue uno diciéndole allá al rey de reyes, deme 10 pailes como los pongo al mundo a sus pies. Imagínate tú si somos de bueno nosotros. Uh-huh. Mira, mi amorcito, me gustaría una comunicación suya con usted y yo de mí con usted, o con el amigo Randall Borges. ¿Usted cree que se pueda tener alguna comunicación o pueda yo ir allá a la estación de radio a hablar con ustedes? Mira, cuando quieras puedes venir. A la puerta de Alba Ciudad está abierta para ti y para todos, ¿no? Claro, yo estoy a media cuadra de aquí, de la casa, de donde están ustedes. Ok. Bueno, amiguita, es un placer para mí. Y pórtate bien que hoy tenemos asamblea, hermano. Hoy le quitan a la investidura, no sé si alguno que está más que maduro, no sé, bueno... Pero algo va a hacer hoy. Sí, señor. Bueno, un abrazo grande, Pedro. Mira, estábamos hablando de las actividades que van a haber entre el 5 y el 15 de marzo, actividades en todo el país para conmemorar, como ya lo dijimos, los 2 años de la siembra del comandante Chávez. En Caracas las actividades serán en el Cuartel de la Montaña, el Poliedro y el Teatro Teresa Carreño. Además, en la Plaza Bolívar se instalará una tribuna antiimperialista. El jueves 5 de marzo inician las actividades para conmemorar los 2 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, con el lema Pueblo Valiente, Patria Independiente. Así lo informó el miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Jorge Rodríguez. Tras culminar una reunión con los miembros de la directiva de la Tolda Roja, explicó que será una jornada intensa que se extenderá hasta el 15 de marzo. La primera actividad prevista será a las 5 de la mañana del jueves, con el lanzamiento de un cohetón en todo el territorio nacional que anunciará a todo el pueblo de Venezuela que ya llegó el segundo 5 de marzo de la siembra de nuestro gigante, y llama a todo el pueblo a recordarlo cerca de su corazón. Detalló que al mediodía se instalará en la Plaza Bolívar de Caracas una tribuna antiimperialista que tiene como objetivo enaltecer todas las facetas de nuestro comandante eterno como estadista, como hombre, como pensador, como luchador, como socialista, como constructor de patria. La característica más importante por la que fue visto en el mundo entero es su condición de antiimperialista. Recordó que los pueblos del mundo tienen derecho a que se les respete su soberanía y su autodeterminación. Es una tribuna que denuncia al más grosero, al más voraz imperio que haya conocido la historia de la humanidad, el más brutal, el que no tiene ningún tipo de empaches al reconocer que si un país, si una nación no sigue los designios que ellos quieren firmar, entonces hay que doblarles los brazos por la vía de la intervención militar o por la vía de acciones terroristas a aquellos países que estamos dispuestos y determinados a ser libres, independientes y soberanos. Rodríguez señaló que los 165 comunicados y declaraciones que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2014 han roto el récord que había habían tenido en tiempos pasados, cuando estuvieron también en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año 2002. Anunció también que la programación del 5 de marzo se tiene programado visitar el cuartel de la montaña a las 4:25 para rendir honores al gigante. Luego a las 6:30 se dirigirán al Teatro Teresa Carreño, donde se presentará la obra de teatro de Arañero a Libertador. Tengo entendido que se va a presentar también el viernes y el sábado totalmente gratis, así que estén pendientes. Por otro lado, en el cuartel de la montaña se llevarán a cabo diferentes actividades para rendirle homenaje al comandante Chávez. En estas actividades participarán movimientos sociales de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de afrodescendientes, de estudiantes, educadores, deportistas y del gran polo patriótico. También va a haber un amanecer llanero de que será del 5, 6 y 7 de marzo en el Poliedro de Caracas. Los homenajes se desplegarán por toda Venezuela, tal y como se desplazaba el comandante eterno. Si quieren tener más información, pues revisen, les recomendamos la página web del Ciudad Caracas. Igual aquí en este preciso instante estoy tuiteando la nota para que tengan mayor información. Y seguimos revisando informaciones. Y bueno, lo que sí tenemos claro en la Asamblea Nacional, no sé si se le levantará la inmunidad parlamentaria a alguien o no, lo que sí va a ocurrir el día de hoy en la Asamblea Nacional es que el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, la fiscal Luisa Ortega Díaz y los ministros entregarán hoy su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Hoy el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y el tren de ministros presentarán su memoria y cuenta correspondiente al año 2014 ante la Asamblea Nacional. La consigna de la memoria se efectuará en una sesión especial convocada por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, para las 10 de la mañana el día de hoy. Recordemos que, de acuerdo al artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los ministros presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros 60 días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley. En esta sesión, además, presentará un informe de gestión la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien fue reelecta en diciembre pasado para dirigir el ente del poder moral por un nuevo periodo de 7 años. La exposición de dicho balance será estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Luego de la presentación de esta memoria y cuenta, la Asamblea Nacional efectuará su sesión ordinaria el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Refiere una convocatoria difundida por la Secretaría del Parlamento a través de su cuenta en Twitter, @SecretaríaAsambleaNacional. Les recordamos que están abiertas las vías de participación, tanto la cuenta de Twitter, @LaVentanaAbierta, como el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953, y tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ajá, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Mire, te habla Miguel Correa de acá de Kennedy. Encantada, Miguel, ¿qué nos cuenta? Mira, yo quisiera poner una denuncia sobre CanTV. Ok, ¿qué pasó? Mira, en CanTV uno pide una línea y pasa 1, 2 años, 3 años y siempre le dicen que no hay cupo. Pero entonces resulta que vienen los bachaqueros y te cobran 10, 15 mil bolívares por conseguir, por darte una línea. ¡Ah, qué bonito! Bueno, eso está ocurriendo en casi toda Venezuela, Ensa. Ocurriendo en toda Venezuela. A ver qué haces tú de una denuncia, qué sé yo. Ok. Perfecto. Está puesta tu denuncia y bueno, lo intentaré, o sea, intentaremos, lo diremos por acá y sí hacemos un llamado, ¿no? Le hacemos un llamamiento a las autoridades, ¿no? A las autoridades, al presidente de CanTV, tiene que echar un ojo porque dentro del CanTV hay gente que está guisando, no solamente es que te puedan negar o no las líneas, sino también hay trabajadores que cuando lo manda CanTV a instalarte la línea, te la montan a medias, algo así como que, ay, bueno, mira, sí, aquí está el punto. Ajá, pero mira, resulta que este cable está roto y para eso tienes que llamar a un técnico porque la verdad es que ese trabajo no lo hago yo. Entonces agarra, por eso me pasó a mí, ¿no? Entonces agarra y le dices, oye, vale, pero ¿de dónde consigo yo un técnico para que me arregle este cable? Tú estás aquí. Ah, bueno, pero es que yo tengo otras cosas que hacer. Claro, que si hablo con mi compañero te pudiéramos hacer el trabajo por la módica suma de... Y entonces llegan y te cobran, ¿no? te cobran algo que debería ser gratuito porque ya compraste la línea, ¿no? Entonces pasan este tipo de cosas, pasa que no se consiguen determinados equipos, pero después te los revenden por otro lado. Entonces, bueno, CanTV es una institución muy grande, es una institución que, bueno, que te trae, ¿no?, heredada la Cuarta República, que pasó por un proceso de privatización, y bueno, hay muchos empleados que ellos siguen enganchados, ¿no?, con la época de cuando CanTV pertenecía a Gustavo Rosen, XY, y bueno, y el vivo criollo, ¿no? Entonces, bueno, CanTV como una empresa, pues, nacional, con muchísimos empleados, pues, no puede escapar a una supervisión exhaustiva, y mira, vale, y a los que agarren guisando, están delinquiendo, que se les aplique el peso de la ley. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, mi reina, bendiciones a todos. Ay, gracias, amén, bendiciones para ti también. Cuenta, Marina. Mi reinita, sobre la denuncia de la parada de los carros de las torres, las camionetas y los gises que cobran 20 y 30 bolívares, ¿cómo hacemos allí para hacer un trabajo en conjunto con usted y nosotros los consejos comunales? Yo pertenezco al Consejo Comunal Cecilia Mojica. Okay. Y bueno, una denuncia que la tome en cuenta la policía y el transporte, pues, porque esa gente allí está haciendo con el pueblo lo que le da la gana. Exacto. Eso son, ¿qué línea es esa? ¿La que baja para La Guaira? No, la línea que sube para Las Torres, la parte alta de Las Torres, Las Casitas, La Vega. En La Vega, ajá, verdad. Mira, los caciques de La Vega y los héroes de La Vega. Son unas cuestiones corruptas todos dos, esas líneas. O sea, de verdad necesitamos que nos ayuden grandemente porque nos hace falta. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a retornar tu llamada donde Luiger y le dejas tu número de teléfono y vamos a ver. Yo le voy a hablar del caso a nuestro compañero Osvaldo Rivero. A cabeza de mango, para ver que él tiene... ¿Mi número celular? No, no, va a tomar nota Luiger. Va a tomar nota Luiger, okay. O sea, va a retornar la llamada, la retornamos donde Luiger y él toma tus datos. Ok, bendiciones. Dios te bendiga y amén también por esas bendiciones. Qué rico que uno lo ande bendiciendo, ¿no? Y uno bendiciendo. ¡Ay, qué rico! Esas son muy buenas energías. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? No, se cayó la llamada. Bueno, nos escribe Secol por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Oposición dice, el eterno enterrado, pero solo su cuerpo, porque ideales, obras y en especial su ejemplo, están más vivos que nunca. Así es. Bueno, ya estoy aquí retuiteando esto con respecto a lo que tienen 15 días. Bueno, hablábamos que... los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos tienen 15 días para irse, ¿no? Con excepción de los 17 que corresponde. Pues ya en Gaceta Oficial se publicó la resolución sobre el visado a los estadounidenses, extraordinario número 6177. ¿Tenemos llamada? Ok, buenos días. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Daisy, acá en el Valle. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué contenta bueno. Porque llegó mi comandante a mi barrio. Porque cuando llega la misión tricolor, llega mi comandante a mi barrio. Ay, sí. Qué bueno. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, contenta por eso. Contenta porque me salió mi pensión también. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, me alegro muchísimo, Daisy! Oye, de verdad que estoy full contenta porque de verdad me la necesitaba, bueno... como siempre, vale, mi comandante está en todos lados y hacer una denuncia, Ensa, que me da mucho dolor lo que está pasando, porque tú sabes que nosotros nos conseguimos aquí que nos trabajara, ¿no?, aquí en el barrio. Entonces hubo un compañero que buscó unos señores de una iglesia. Ajá. Una iglesia y que supuesta, entre paréntesis, evangélica, porque me molestó mucho lo que oigo de esa gente, me da lástima porque, oye, no sé. ¿Será porque uno tiene ese corazón tan débil, tan bueno? Los señores, la iglesia queda cerca de Coche, por ahí en la estación del metro, no sé cómo se llama, una broma de pastores, no sé, que los pastores que se disfrazan ponen el nombre de Dios para estafarle a la gente. Ellos nos cuentan que ellos tienen que darle la mitad del sueldo a ellos para poder trabajar. qué tarenza. Sí, sí, lo que lo, sí, bueno, hay mucha gente que se agarra de la religión para estafar a, la, a las personas. Recordemos el escándalo. Para estafar a la gente. Recordemos este escándalo de oración fuerte al Espíritu Santo. El diezmo lo dice la iglesia, lo dice el, ¿cómo se llama? La Biblia, el diezmo. Pero cómo ellos le van a quitar la mitad del sueldo, ¿eh? Y dice que es horrible la forma como los tratan, lo que comen, que ellos nunca han comido carne. En estos días les regalé un almuerzo acá. Esa gente estaba súper feliz, que dicen que tienen años que no comían carne. Eso es horrible. Y yo, mira, la forma, las cosas que dicen ellos. Y yo digo, púnchale, no sé, la negra hipólita del gobierno debería meterle mano a la gente, porque esto es una estafa. Eso es utilizar a la gente para estafarla, para robarla. Y de verdad que es horrible y no tienen que ponerse nada, ¿eh? O sea, la ropa que cargan es patética, a mí me da mucho dolor eso. Bueno, un comentario sobre eso, ¿eh? O sea, te quiero mucho. Pues. También te quiero mucho, felicidades, Daisy. Bien, ay, mira, me alegro muchísimo por ti. Fíjate, esto que estás diciendo con respecto a las religiones, ¿no? No, que el Estado, mira, aquí en Venezuela hay libertad de culto y el Estado los puede castigar, efectivamente, pero hay que poner una denuncia. Si eso no se denuncia ante las autoridades, presentando pruebas para que se abra una investigación, no se puede hacer nada. Una denuncia formal. Lo ideal es que alguno de los afectados que reaccione, que sea rescatado por otra persona y le quite el lavado de cerebro, ponga la denuncia, o alguien que sea testigo de un hecho concreto, o que tenga pruebas de que cómo se está extorsionando esta gente, y de repente puede poner la denuncia para hacer una investigación. Pero bueno, mira, gente que se aprovecha de las religiones para enriquecerse y sacarle dinero a la gente, existen libros, páginas web, videos de pseudo-iglesias, que vemos a sus líderes que viven, pero como reyes, mientras explotan, porque en realidad ese tipo de iglesias donde tienen precisamente mayor penetración es en las comunidades más pobres. Como entonces vemos cómo prácticamente explotan al pobre. En Brasil se le abrió un proceso a esta iglesia que aquí se le conoce como Oración Fuerte al Espíritu Santo. Obispo Roberto y toda esta gente. En Brasil, el líder de esa iglesia vive fuera de Brasil porque tiene una orden de detención por estafa. Entonces, es realmente complicado. Y qué bueno que me estás tocando el tema de las iglesias, porque tarde pillaste pajarito después de guardar un silencio sepulcral durante más de una semana. Por fin abrió el piquito Monseñor Urosa Sabino, rechazando cualquier intento de golpe de Estado. ¡Ah! No lo puedo creer. ¿Es verdad que esto es increíble? Es increíble. Está rechazando cualquier intento de golpe de Estado. O sea, que está reconociendo que aquí se estaba montando un golpe de Estado y hace un llamado al entendimiento. Tiene que pronunciarse primero las iglesias evangélicas para que tú abras la boquita. ¿O será que Francisco o Panchito lo llamó y le dijo, mira, Urosa, qué broma es esta? ¿Por qué no has abierto la boquita? Señores, habló Sabino, habló Urosa Sabino. La cuestión es que este caballero no tiene credibilidad. No tiene credibilidad en el pueblo, señores. 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y recordando a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, nos vamos con este tema que sonó mucho en la última campaña electoral en la que participó el presidente. Comando de Batalla Carabobo, soy Chávez de corazón. Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina. Mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de marzo de 1875 tiene lugar en la Ópera Comique de París el estreno de la ópera Carmen de Georges Bizet. Carmen, la obra maestra de Bizet con libreto de Meillac y Halévy, está basada en la novela homónima de Próspero Mérimée. En ella se narran las aventuras de una guapa cigarrera sevillana, mujer de poca espulga y navaja en la liga, de quien se enamora Don José, un militar que por ella es expulsado del ejército y con ella se une a una partida de contrabandistas. Pero Carmen se cansa de él y se enamora de un torero, Escamillo, para terminar asesinada por Don José a la entrada de la plaza donde toreaba su nuevo amado. Con esta sencilla historia y su maravillosa música, logró Bizet componer una de las mejores obras del repertorio operático, algunas cuyas partes se interpretan a menudo independientemente como piezas de concierto. La del Toreador, por ejemplo, es una de las más famosas arias que gusta cantar a todos los intérpretes del género. Se han realizado varias versiones teatrales y cinematográficas, entre ellas la célebre Carmen Jones, de Otto Preminger, de 1954, interpretada por artistas negros en la que la acción se traslada a los Estados Unidos. Carmen es una obrera negra de una fábrica de paracaídas, Don José, un cabo del ejército norteamericano, y Escamillo, un boxeador de peso completo. El estreno de Carmen causó un gran alboroto que todavía no había cesado cuando, exactamente 3 meses después, Bizet falleció repentinamente a la muy temprana edad de 36 años. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. La vivienda. Verdad, estoy sumamente emocionada, señores. Le doy gracias especialmente a ustedes por todo el apoyo físico, moral que nos dio, y especialmente a Dios y a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael, que lo amo, aunque sé que no está físicamente aquí. Mi familia y todos los que estamos aquí lo sentimos vivo, señores. Este es un sueño hecho realidad. Mire, señores, de verdad,

Así es, así decimos aquí en Venezuela, rodilla en tierra. Y fíjense ustedes, en nuestro encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Sánchez Arbeláez, en nombre del gobierno y pueblo venezolano, dio respuesta a dos editoriales con respecto a Venezuela que fueron publicados en el New York Times y el Washington Post durante el mes de febrero. Hace bien. O sea, y me parece que ya era hora que se pronunciara nuestro encargado de negocios de los Estados Unidos, donde se difama a diestra y siniestra, y la verdad es que no había ninguna respuesta por parte del funcionariato. Entendemos que son 17 funcionarios y que el que manda es el encargado de negocios, pero ya era hora que se manifestara. Si quieren leer los textos completos de estas respuestas al New York Times y al Washington Post, les recomendamos que se metan por la página del Correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gov.be. Igualito lo estamos tuiteando ipso facto por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Elsa García. Buenos días, Luyer Loyo, Usaria, Usaria. Habla Fernando La Presta del Cerrucho de Latillo. Inicialmente, la ópera Carmen, mi reina, la ópera Carmen. Aquí en Caracas se montó en el nuevo circo de Caracas dos veces, totalmente la ópera Carmen. De ella, por supuesto, el toreador y la habanera son las piezas que más escuchan de ese tipo de la ópera en sí. Sí, no, y que bueno, nos escribía Denny diciendo que bueno, que el micro no hace referencia a la película de Román Chalbaud, Carmen, la que contaba 16 años, los micros de Aníbal Nasoa son los guiones originales que dejó Aníbal Nasoa, que nos los cedió su viuda. Y bueno, quién sabe, para aquel entonces a lo mejor no se había hecho la película. Recordemos que Aníbal Nasoa falleció. Bueno, ¿no? Recuerda que, hace como un par de años hablamos sobre esa película y yo tuve la oportunidad de salir en varias partes allí, por la parte taurina. Y en esta también, lo que se montó en el nuevo circo, también preparamos la parte taurina. No, y hay una versión, ya que estamos hablando del tema de Carmen, se la recomiendo. Hay una versión del cineasta español Carlos Saura en flamenco, ¿no? Es excelente, que es con el bailarín Antonio Gades y Laura del Sol. Es altamente recomendable. Bueno, esa ópera tuvo sus grandes momentos posteriormente de la muerte de Vicente. Después de ello fue que se hizo popular realmente. Pero bueno, quiero también decir en este caso, antes de hacer un par de comentarios rápidos, que hoy día es el Día Mundial de la Lucha en Contra de la Sordera. Okay. Hoy es Lucha Mundial en Contra de la Sordera. Por cierto, no he escuchado a nadie que hable de ello. Espero que por lo menos alguien se acuerde de la gente que tiene ese tipo de discapacidad, que aquí está unido a la gente que no puede hablar, pues los sordomudos, como se le llama, tiene su nombre técnico. Hasta ello, nuestro saludo. Te quiero hacer un comentario sobre unas palabras que dio ayer el diputado Marquina, lamentándose de que toda esta cantidad de recomendaciones que está haciendo el gobierno venezolano respecto a la diplomacia gringa estadounidense, él se queja de que Venezuela es un país torpe, o sea, los que tomaron la medida. Es bueno preguntarle al amigo Marquina si es que yo puedo llegar a su casa y entrar a su casa como Pedro entra por la de él. Porque eso es lo que él está diciendo en dos palabras, que él se queja que aquí mucha gente que viene del norte, que tiene negocios y tiene cantidad de propiedades y tiene cuestiones aquí en Venezuela. El tratado debe estar suscrito en un sentido, el que viene de turista es turista, el que viene de negocio tiene que sacar una visa de trabajo. El que es diplomático tiene una visa de diplomático. Todo eso está escrito allí. Eso no es un invento, eso no es nada. Ellos vienen aquí como Pedro por su casa y hacen lo que les da la gana. De ahora en adelante tienen que venir por donde debe ser, con visa y visa de trabajo, de turista, de lo que ellos hagan aquí. Por otro lado, quiero hacer un comentario sobre la industria farmacéutica y en este sentido. Se dijo que habían 296 millones de dólares para hacer producción en Venezuela. Esto fue ayer a través del ministro Rodríguez, que dijo que eran 270. ¿Serán 296? ¿Serán 270? ¿Será una cuestión del año pasado? ¿Será de este año? ¿Serán unidos los dos? se dijo que eran 170 containers, ahora se habla de 100 containers, se habla de un próximo embarque que viene a través de la vía marítima. Amigo, un container por avión cuesta mucho dinero, todo eso viene vía marítima. Eso hay que aclararlo para no confundir a la población, porque no soy yo el que está haciendo el comentario, yo lo hago para que se aclare. Son los del otro lado que van a hablar toda la tontería del mundo, a la ministra de Salud, al ministro Rodríguez, a la ministra de Información y Comunicación, que lo aclare, por favor, porque eso va en contra de todo lo que nosotros hablamos diariamente aquí, porque pareciera que lo habláramos es gamelote. Por favor, aclárelo. Gracias, Ensi, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, un abrazo, Fernando. Bueno, seguimos revisando informaciones, ¿no? Y fíjense que se pronunció el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sobre unas matrices de opinión que empezaron a lanzar a raíz del lamentable asesinato del adolescente Kluivert Roa, que decían que eso era culpa de la resolución 008610, ¿no? Que recordemos que cuando se redactó esta resolución, hubo voces que la cuestionaran y decían, no, van a poner a los militares a disparar contra el pueblo, esto legaliza el uso de armas y nos van a matar. Y bueno, y hay gente que relacionó el asesinato de este adolescente con la resolución 008610. Se pronuncia el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y aclara que esta resolución no es para normar la actuación de la policía, sino de la Guardia Nacional Bolivariana. Con respecto al asesinato de Kluivert Roa, registrado el pasado martes en medio de una situación irregular en el estado Táchira, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, recordó que el funcionario involucrado en el crimen fue puesto de forma inmediata ante el Ministerio Público, en el cual se le imputaron los cargos respectivos y se le colocó como centro de reclusión la cárcel de Santa Ana. El Estado de Derecho actuó de manera inmediata, dijo el defensor, quien indicó que la actuación de las autoridades contrasta con los hechos ocurridos 27 y 28 de febrero, conocidos como el Caracazo, en el que no hubo ningún detenido por los más de 3.000 muertos registrados en ese momento, producto de la represión policial. Además, reiteró que la resolución 008610 se encarga de regular la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y no de la Policía Nacional Bolivariana, como han querido hacer ver sectores de la oposición. La resolución es para protocolizar, como debiera ser, la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana para contener una manifestación violenta y armada. Hay una confusión demasiado delicada y es que la resolución no es para normar la actuación de la policía, sino de la Guardia. Además, agregó que esta resolución todavía no ha entrado en vigencia, es decir, que no le echen la culpa tampoco a la resolución por eso, debido a que al ser evaluada se detectaron imprecisiones, las cuales serán corregidas con el apoyo de la Defensoría cuando se le entregue el manual operativo de procedimiento. Así que bueno, esto está clarito. También Tarek William Saab se pronunció sobre la situación de los estudiantes que están en el exterior, que bueno, que están denunciando que no están recibiendo las divisas. En ese sentido, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, manifestó que el ente tiene casi 100 casos concretos sobre estudiantes en el exterior a quienes se les congelaron sus remesas. Si nos han llevado las denuncias a la Defensoría, sí, nos han llevado denuncias a la Defensoría sobre muchachos que tenían más de la mitad de la carrera hecha y que merecían, en razón de un derecho adquirido, una continuación de esas divisas. Agregó que la Defensoría ha tenido varias conversaciones con el CENCOEX, con el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública. A raíz de ello, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, que es la autoridad competente, hizo unos anuncios hace apenas unas semanas. Y lo que puedo concretar, dice Tarek William Saab, es que ya nosotros tenemos una metodología para hacer las mesas técnicas de trabajo con el CENCOEX y aportar soluciones muy precisas. Así que bueno, estas fueron las aclaratorias que hizo el defensor del pueblo, Tarek William Saab. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ajá, buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Cuéntanos. Bueno, vengo llegando de Sabana Grande, pasé por allá por el castillo, el cual fue intervenido hace como un año, creo. Ajá. Bueno, ahora que la modalidad es que están vendiendo las telas por metro, como siempre se ha hecho, pero con precio de a por kilo. Ay, por favor. Fíjate tú, claro, ellos te dicen que el kilo cuesta tanto, pero te dan el metro, y un metro de tela, de por lo menos de franela, no te llega ni a medio kilo, ni a un cuarto, pues. Claro, es que eso depende del tipo de tela. Exacto, entonces ellos la están vendiendo ahora por kilo. No te digo doy yo. Más o menos un precio para que te quede. La franela para pijama en 500 bolívares. El metro de tela para hacer pijama. ¡Qué barbaridad! ¿Ve? Entonces ya ellos se pasaron con toda esta cantidad, se le intervino, bajaron sus precios, porque cuando lo intervinieron pasé y estaban los precios como deben ser, a 100. Al frente hay otra tienda que se llama Gama, algo así se llama la otra tienda. Uh-huh. Ellos tienen sus precios bien, se consigue tela 90 bolívares, a 126, claro, no, pero no es la misma, no es que no es la misma calidad, es que en el Castillo hay variedad, por supuesto que la gente no se la lleva por el precio que tiene, pero es exorbitante. A su vez, vi a unas muchachas reunidas de ellos hablando de lo que le estaban dando, porque las despidieron, que si es doble y lo otro, y ahí mismo me puse yo mi boina roja y le dije, ¿ustedes están viendo lo que está pasando? ¿Qué le van a dar? Bueno, si aquí llega la derecha, sus prestaciones van para afuera. Eso es, que le toca a usted llegando en la mañana, y en la mañana le dice, cuando usted viene con su arepita a trabajar, le dice, mire, ya usted no trabaja aquí. Eso si llegara a la derecha al poder. Así que vean por quién vota. Así mismo le dije, haciéndome un poquito de ahí dando mensajes. Lo otro, que es la parte más importante, hay un programa que pasan en Televen que se llama Detrás de la Cámara. Ajá. Ahí estaba nuestro amigo Franklin Virgüe. Ajá, ¿qué pasó con él? Ahí hay un revuelo en las redes, pero en realidad como yo no me meto tanto con la cuestión farandulérica y este señor está... No, yo lo vi, estaba en casa una amiga, lo estaban pasando, pero mírate el cuento. Él habla ahí de que su madre tuvo que darlo, yo no sé si es verdad o es mentira, pero que su madre tuvo que darlo a una institución. Sí, él se crió en el INAM, él salió del INAM. Exacto, criado en el INAM porque no tenía con qué darle comida. Uh-huh. Dice él, y que no sabe por qué no hay más instituciones de estas en este país. Entonces yo le di, mi amiga me dice, mira, entonces yo vengo y le digo, pero este hombre es tarado de verdad. Ahora no hay eso porque ahora la gente tiene para darle comida a sus hijos. Exacto. Y más de eso, ¿cómo voy a pensar? Y si la gente está pasando hambre, se abrieron las cositas esas donde dan comida, que son las madres del barrio. Sí, no, y las casas de alimentación. Las casas de alimentación, le dije yo. ¿Qué es preferible? ¿Que abran un instituto de eso para meterlos ahí? No, y meterlos como si fueran delincuentes, porque la Cuarta República criminalizaba la pobreza. Claro. Entonces los niños que estaban en situación de calle, o los niños como él, los recluían en retenes como si fueran delincuentes, bueno, pagando una condena hasta que cumplían 18 años. Una condena por crímenes que no cometían. Aquí en Los Chorros estaba, que ahora está la broma de orquesta. ¿Por qué no hablan de las violaciones a los derechos humanos a esos niños que los maltrataban, los abusaban? No dice nada de eso. Entonces, a todas las personas que tengan a sus niños, medio turno, por cierto que en estos días estábamos entregando las planillas para la gente que quería inscribir a sus hijos a la parte de orquesta, hasta en Los Chorros, frente a la estación frente al Parque de Los Chorros. Uh-huh. Pero es la brutalidad de pensar que es mejor tener esas instituciones que un gobierno le dé comida y le suministre a los padres una garantía de sus prestaciones sociales para que estas madres no tengan que dar a sus niños a meterlo en un INAM. Entonces, pensemos que es que le está pegando la andropausia al señor Virgüe. Sí, porque no se pueden entender. No, pero no es eso, sino que las personas que escuchan lo creen. Y dicen, no, amigo, aquí el gobierno, cuando llegó Hugo Chávez, mandó a darle sus prestaciones sociales a las personas porque era nuestro, mandó a quitarle final, los puso como instituciones de música para que la gente fuera a recrearse, los niños, los padres tuvieran, en vez de tenerlo vagueando en los en los barrios, vagueando donde sea, porque también van, la gente de clase media también tiene niños ahí metidos, porque no van a decir que no, y entonces él va a decir que prefería la institución, porque él salió bueno. No, chica, es que esta gente de verdad es patética. Te dejo dentro. Bueno, un abrazo grande, Soraya. 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos. Este tema se lo quiere, si está escuchando, es un usuario de La Ventana, a quien le tenemos mucho cariño por acá, que es nuestro Salvatore Giuliano. Él es un fanático del rock y un gran amante de la persona que vamos a escuchar ahora. Nos vamos a la pausa con Janis Joplin y el tema Try Just a Little Harder. Ya venimos. Just a little bit harder. So I can love you. I tell myself

una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito este cariñito para el oído que nos interpreta Vicente Fernández. Este tema que mucha gente pensaba que era mexicano, incluyendo el mismo Luis Miguel, cantante Luis Miguel, pero no, este tema lo compuso un venezolano de nombre Ítalo Pizzolante y es uno de los temas de amor, uno de los boleros, por así decirlo, más famosos del mundo. Magistralmente interpretado por Vicente Fernández, quien estuvo aquí en Venezuela unos meses antes de que nuestro comandante empeorara. Y cómo no recordar la emoción del comandante, porque dijimos que los cariñitos para el oído están dedicados al comandante. Son temas y artistas, temas o artistas que le gustaban mucho. Hoy elegimos a Vicente Fernández recordando, ¿no?, esa emoción del comandante cantando. O sea, se dio el lujo, pues, cantando con Vicente Fernández sus temas preferidos. Y bueno, comiquísima la cara de Rosiles, así como que, ay papá, desafinas. Las cosas de los adolescentes, esa complicidad tan linda, ¿no?, entre las hijas adolescentes y sus papás, que son sus héroes, aunque nos hagan pasar pena, porque cantan desafinado. No, bien bonita esta anécdota, Vicente Fernández, motivos. Y mira, vale, bien buena. Resulta que lo colgó, estaba revisando en el Facebook y lo colgó una con la colega Alejandra Morales Hackett. Y es una entrevista, ¿verdad?, publicada en el diario El Espectador, ¿no?, de al ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. Y está bien interesante. La tuiteé y la colgué en el grupo de Facebook, ¿no? Hace un análisis de la Revolución Bolivariana y dice el ministro: si la gente deja de protestar, se acabó esta vaina. Y tiene que ver precisamente con esto, que debemos ser críticos y en ningún momento hemos estado en contra de la crítica. Hay que ser críticos, si algo no funciona, hay que protestar. Ahora, la guarimba es una protesta. Llamar un golpe de Estado es una protesta. o la quejadera constante sin ver las cosas positivas que se han logrado en otras áreas es algo positivo. No, pero efectivamente si hay algo que no funciona, hay que protestar y hay que decirlo y hay que señalarlo, ¿no? Entonces, bueno, dice esta nota del diario El Espectador, el actual ministro para la Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza, fue antes ministro de Comunas y primero un analista y ensayista que escribía, y aún lo hace cuando el tiempo se lo permite, sobre la política como motor social. Admirador sin cortapisas de Chávez, ser humano según el diario El Espectador de Colombia, ser humano y figura idealizada, interpela casi por igual al antichavismo que desnuda y al chavismo que representa y le preocupa también, ¿no? Y le ocupa o preocupa. Franco para su cargo y modesto para ser sociólogo, Iturriza ataca el clientelismo y se define antiburócrata. Ha acompañado la gestión del presidente Nicolás Maduro, a quien define y defiende como un hombre inteligente y ético. Advierte que el gobierno venezolano lucha contra dos desafíos: las conspiraciones de la CIA y los privilegios de una élite que se quiere enquistar en el poder. Entonces, bueno, le preguntan el periodista del Espectador, para partir, estamos de acuerdo en que Venezuela atraviese hoy una crisis palpable. Y dice Reinaldo Iturriza, la crisis es un recurso muy manido. Aquí todo el tiempo ha habido crisis y esa es una manera también de no definir los contornos de los distintos momentos políticos. Aquí hay una crisis política o en todos los órdenes y entonces lo que se trata es de salir de Maduro. Pero mentira, cuando ya no esté Maduro, en el caso de que no estuviera, aquí va a haber crisis otra vez. De acuerdo a lo que suceda y a cómo se peleen las élites, va a haber crisis en tal cosa o en cual otra, pero eso son las peleas de las élites y la crisis actual no consiste en un divorcio de prácticamente todos los sectores de la sociedad producto de la polarización. Y dice Reinaldo Iturriza, el discurso de la polarización ha sido siempre el antichavismo. Yo comencé a escribir sobre la necesidad de la repolarización en un momento en el que Voluntad Popular y Primero Justicia vivían su propio conflicto. El primero proponía su broma barrial medio facha, muy interesante, muy hábil, muy inteligente como política, que aplicaba para penetrar en los barrios. Y el segundo era Capriles, con su mimetismo, que a veces llegaba a vernos la cara de pendejos, provocaba decirle, está bien pues, tú eres Chávez. En ese momento, ellos insuflaron el discurso sobre la necesidad de despolarizar, porque la estrategia consistía en llevarse una parte del chavismo, o por lo menos lograr que esa parte no votara por el comandante. Pero entonces le dice el periodista, ¿no? Pero existe un conflicto fuerte entre dos polos que hablan por igual de justicia, bienestar y libertad. Y dice Iturriza, necesitamos que la política transcurra al margen de la lógica de las dos minorías, las dos élites políticas peleando una con la otra. ¿Y los problemas de la población dónde están? Fíjese, esa es una frase que incluso usaba mucho Capriles, ¿no? Entonces le preguntan que si en eso Capriles no tiene razón y dice, él quiere aparentar que entiende los problemas de la gente, pero tampoco los entiende, es un poco fingido. Hay una parte de la clase política en el antichavismo que no tiene nada que decir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para concentrarnos en los problemas concretos de la población? Tú no te metes en un barrio y preguntas quién es chavista y quién no. Así no hacemos política nosotros, insisto. El chavismo le interesa gobernar bien. ¿Y qué es gobernar bien? Gobernar bien no es establecer relaciones clientelares, que también se hace, obviamente, y ahí hay un conflicto más o menos abierto dentro del chavismo. Quiero decir, contra esa lógica clientelar. O sea, no es que tú me vas a bajar los recursos para yo votar por ti. La cosa es que la gente se apodere y haga sus proyectos, que el pueblo se sienta a gusto, que haya menos delincuencia, donde la gente no tenga que hacer colas para comprar algo. Pero cuidado, que allí todo se mezcla. Entonces dice, ¿a qué se refiere? A que si el año pasado aumentó la inflación en 65% y yo ajusté el salario mínimo casi al mismo nivel para que no mermara tanto nuestra capacidad de ingreso, y tú me respondes escondiendo mercancía o creando colas de la manera más artificiosa, ¿de qué hablamos? De una política del antichavismo, y me refiero a sus dirigentes, que consiste en que te sientas mal y digas todos los días, este país de porquería, me quiero ir para el Carrizo, mira cómo matan a la gente, aquí no hay papel toalete. Mira, muy buena, muy buena, muy buena esta entrevista a Reinaldo Iturriza. Se la recomendamos, una entrevista publicada en el diario El Espectador y que está ya, Ya la colgamos en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. También le hice una mención a Lubrio para ver si la cuelga en la página web. Por otro lado, bueno, revisando otras informaciones, ya se viene el 12, si no me equivoco, el 12 de marzo arranca la FILVEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, donde, bueno, el escritor homenajeado es nuestro César Rengifo y el país invitado es Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y terminando el festival, la Feria del Libro, viene por lo menos el evento que más espero. Esa para mí es mi mayor fiesta anual, que es el cuarto Festival de Teatro de Caracas. ¡Yuhu! Se realizará del 27 de marzo al 12 de abril. Del 27 de marzo al 12 de abril se realizará en la ciudad capital la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas, bajo el lema Todo el Mundo Escena. Para esta edición el festival contará con la participación de agrupaciones teatrales de Bolivia, Brasil, Cuba, Bélgica, Corea, Italia, México, Nicaragua, Dinamarca, entre otros. Además, el evento tendrá a Argentina como invitado especial, informó la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte en un boletín informativo. Así que estaremos esperando y bueno, y estar atentos a la grilla, estar esperando y estar atentos a la preventa, donde, bueno, habrán actividades en la calle, por supuesto, y las entradas a las diferentes salas, salas recuperadas por el gobierno bolivariano, pues son sumamente económicas. De todos modos, como yo soy del tipo de persona que me gusta verme por lo menos 10 horas, a reunir y a ahorrar. Bueno, seguimos también con informaciones. Les recomendamos que asistan también a la exposición Fucking Fracking, donde se explica el sabotaje petrolero de Estados Unidos. Esta exposición fue inaugurada ayer en la Casa de Gobierno del Distrito Capital y difunde la verdad sobre la fracturación de la roca madre. Fucking Fracking es el nombre de la exposición que fue inaugurada ayer en la Casa de Gobierno del Distrito Capital, ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas. La inauguración la llevó a cabo el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas. Junto a la exhibición, que estará como muestra permanente, se realizó un foro sobre las estrategias implementadas por Estados Unidos en el mercado petrolero, los métodos utilizados para extraer el denominado oro negro, los efectos nocivos contra el ambiente y las consecuencias para Venezuela causadas por la utilización de esta técnica. Los visitantes escucharon a Carlos Mendoza Potelá, economista y analista del petróleo, David Paravicini, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Ángel González, viceministro de Hidrocarburos, y Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, quienes afirmaron que se debe crear conciencia sobre el fracking o la técnica de fracturación hidráulica, considerado un método mortífero para el medio ambiente. Ernesto Villegas indicó que esta exposición abre el espacio dentro de la Casa de Gobierno como un periódico mural en el casco histórico de la ciudad. Así que no se pierdan esta exposición Fucking Fracking, ¿no? Tenemos informaciones que tienen que ver con la economía nacional, el Ejecutivo y las empresas, y que empresas crearán sistema para fortalecer la producción de materiales para viviendas. Representantes de 454 unidades de producción de agregados en todo el país se reunieron este lunes con el ministro para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, para evaluar la importancia de establecer un sistema nacional que permita fortalecer la producción de arena, piedras y demás materiales necesarios para la gran misión Vivienda Venezuela. Al instalar el primer encuentro de mesas estratégicas de materiales de construcción durante una actividad realizada en el Salón Simón Bolívar de la sede principal del Banco de Venezuela en el centro de Caracas, el ministro destacó que en esta reunión participaron representantes de empresas grandes, medianas, pequeñas, privadas, públicas y pertenecientes al Poder Popular. Con ellos estuvimos evaluando la necesidad de la construcción de un sistema integral, un sistema nacional para mejorar la industrialización, para hacer mucho más eficiente la producción de agregados en todo el territorio nacional, señaló Molina. Y bueno, y otra información bien curiosa. Oye, vale, me llama la atención que no ha habido en el Twitter, usualmente hay bastante participación, y bueno, el día de hoy pues no nos han llegado muchos mensajes aquí en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Bueno, entonces esperemos que no sea algún problema, que no sea un problema con el sistema. Pero aquí hay una información bien curiosa. Algo que declara el primo del asesinado líder libio, Muammar Gaddafi. Él advierte que el Estado Islámico realizará un 11 de septiembre en Europa próximamente. No es que dice, va a ser el día tal, ¿no? Pero más o menos lo visualiza. Ahmed Gaddafi al-Dam, primo del ex líder libio Muammar Gaddafi, aseguró que el Estado Islámico se está preparando para llevar a cabo un atentado parecido al del 11 de septiembre en Europa en los próximos años. Gaddafi al-Dam, exiliado en el Cairo, dijo en una entrevista al diario Daily Mail que al menos 500.000 de migrantes libios se dirigirán a las costas europeas este año y estima que entre 1 o 2 años Europa tendrá su 11 de septiembre, como ocurrió en Estados Unidos en 2001. Añadió que el grupo terrorista en Libia está reclutando a los africanos subsaharianos, prometiéndoles vírgenes blancas en el cielo. El primo de Muammar Gaddafi agregó que probablemente los militantes leales al Estado Islámico en Libia tomen posesión de 6.000 barriles de uranio que están bajo la supervisión del ejército gubernamental en Saba para fabricar combustible y utilizarlo para armas nucleares. Sin embargo, aclaró que para fabricar antes la planta requerirá una extensa transformación. Bueno, este es el peligro que es el Estado Islámico. Pero más allá de que él le quiera achacar un posible atentado al Estado Islámico en Europa, vamos a tener claros algo. El germen rojo-rojito se está extendiendo. En Grecia ganó Tsipras, un partido chavista que se le está volviendo rebelde, que es rebelde al Fondo Monetario Internacional y a la Angela Merkel, que bueno, que es la cabecilla de la principal colonia de los Estados Unidos en el mundo, que es la Comunidad Europea. Pues tenemos que en España hay todo un movimiento de descontento, independientemente de que la intención de voto sea Podemos. La importancia de Podemos es que rompería el bipartidismo, la dupla PP-PSOE, que fue la misma tragedia que vivimos aquí con Acción Democrática y COPEI, que era la misma miasma. Ahora, en realidad, que Podemos sea un grupo de izquierda, que Podemos sea una alternativa, no. Porque si están como palos de gallinero ante la prensa española, eso se le van a arrodillar a la Merkel. Eso no es un grupo de izquierda nada, es una cuerda de catedráticos más o menos críticos que supieron aglutinar el malestar de una población. Yo ya lo he dicho varias veces, en Podemos no creo. Pero sí hay un descontento bastante profundo en España, hay un descontento profundo en Italia, hay un descontento profundo en Portugal y no quieren que el fenómeno Tsipras, que el fenómeno de Grecia se extienda. Aparte de que se están tomando medidas neoliberales sumamente radicales. En España, acabo de leer, una pareja de ancianos murió de hambre dentro de su apartamento. Tenían 6 días sin comer y sin beber. Con aplanadoras desahuciaron a otra familia ahí en España. En Italia es impresionante la ola de suicidios debido al desempleo. Y estas medidas neoliberales van a seguir. ¿Qué es lo que necesitan? Redoblar la militarización de Europa para evitar que el pueblo se les alebreste. ¿Qué es lo que necesitan? Lograr un apoyo masivo del pueblo a sus respectivos gobiernos, que están hasta sus gobiernos, hasta la coronilla. ¿Qué puede aglutinar a una sociedad en apoyo al gobierno? ¿Qué puede hacer que una sociedad apruebe leyes violatorias de los derechos humanos con la excusa de la seguridad? ¿Qué puede justificar guerras e intervenciones militares y represión y tortura? ¿Acaso el 11 de septiembre no sirvió como antesala a Guantánamo y a Abu Ghraib? ¿No sirvió para justificarlo? Entonces, en vista de que Europa se está saliendo del huacal, no nos extrañe que haya un autoatentado tipo 11 de septiembre en Europa para poder terminar de oprimir y controlar esta región del mundo que se le está saliendo del carril a los Estados Unidos y a las transnacionales. Ahora, que lo ejecute el Estado Islámico o no, el Estado Islámico es hijo de los Estados Unidos, no lo olvidemos. Pero bien interesantes estas advertencias del primo de Muammar Gaddafi. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Fue un placer compartir con todas y con todos. Y bueno, desde aquí, Luis Arloyo en los controles y esta servidora, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un abrazo, bendiciones y nos escucharemos mañana. Nos vamos con la agrupación larense, El Pacto. ¡Pa'lante con mi comandante, señores! We'll be right back.